atrás, porque tu llegada me vino a cambiar todo el sufrimiento por bellos momentos. Con besos, caricias, te quiero. Con todo tu cuerpo enciendes mi pasión, de mi corazón tú eres el motor. Faltarían palabras para describir este amor y todo lo que siento. No puedo soportar imaginar que ya no estás. Te necesito siempre y para siempre junto a mí. Te has vuelto una ladrona de mis pensamientos. Me robas por las noches más que un simple beso. Te quedas con mi aroma y a cada momento me elevan tus caricias hasta el cielo. Te has vuelto mi obsesión, pero no me arrepiento. Y es que ya me robaste hasta mi sentimiento. Por nadie había sentido lo que ahora siento. Te has vuelto una ladrona de mi cuerpo. Enciendes mi pasión, de mi corazón tú eres el motor. Faltarían palabras para describir este amor y todo lo que siento. No puedo soportar imaginar que ya no estás. Te necesito siempre y para siempre junto a mí. Te has vuelto una ladrona de mis pensamientos. Me robas por las noches más que un simple beso. Te quedas con mi aroma y a cada momento me elevan tus caricias hasta el cielo. Te has vuelto mi obsesión, pero no me arrepiento. Y es que ya me robaste hasta mi sentimiento. Por nadie había sentido lo que ahora siento. Te has vuelto una ladrona de mi cuerpo.